yo sé cuando me miras. Quisieras escapar. La mirada de costado ya no me asusta. Ya no te puedo mirar más. Tu mirada de costado ya no me asusta. Si te mientes, quieres más. Yo fui, sabes, el enemigo. We'll be right back. Thank you.